Mabel dejó el buzo con unas amigas y salió a bailar. Las luces violetas la protegían, mintió la edad. Cruzando la pista vacía, sonaban las lentas, lo permitían, y la música siguió, y la pista se llenó. Giraba conversando con él, se habían visto alguna vez. Un baile en el club de Salinas, los comentarios de rigor y la mano en la espalda la sostenía un mostrador de mesas de salón de clase. La luna de espejos giraba en el aire y la música ayudó, vio la pista oscurecer. Su cuerpo recostándose en él, Mabel dudó, pero no corrió la mejilla y besó también, fingiendo saber mientras aprendía. Y la música cambió y la pista despertándose. Y aquel perfume nuevo en la piel.